Hola, hola, Mabel. Hola, Mabel, 20 veces. Hola, Mabel, programa 20. No llegaron las masitas, pero capaz Eva las tiene por ahí guardadas. ¿Tenés la sorpresa guardada para nosotras? ¡Sí! Masitas y Coca-Cola mínimo. Nuestro programa 20. Llegamos a los 700 seguidores en Instagram, a los 800 en Twitter. ¿Se acuerdan que nos pueden seguir por Hola Mabel Radio en ambas redes sociales? Estamos siempre ahí compartiendo todas las fotos del estudio, las fotos de las invitadas. Y después compartimos los podcasts de los programas pasados para los que no nos pueden escuchar en vivo. Pero hoy tenemos celebración triple porque tenemos una compañera nueva. Bienvenida, Romy. Hola, hola Mabeles. Muchas gracias. Y bueno, con todo. Está Camila con nosotros. Buenas, ¿cómo andan? Chochi, ¿cómo estamos? Bueno. Dale, Chochi. Bueno. Hay una frase ahí que dice: menos pregunta a Dios sin perdona. Y con eso nos vamos a quedar. Bueno, gurisas, hoy tenemos terrible programa. Bueno, muchísimas gracias a todas las que nos están felicitando por los 20 programas. Pueden usar el hashtag programa 20, hola Mabel, o como a ver un hashtag, inventa un hashtag. Sí. 20 Mabeles. 20 Mabeles. 20 Mabeles para hashtag saludarnos. 20 Mabeles. 20 Mabeles. Y hoy venimos con mucha música, con muchos invitados, un programón, pero un programón. Vamos con la música, Cami. Bueno, venimos bien arriba para empezar, obvio, para ir bailando. Así que vamos a escuchar un tema de Larisa de Macedo Machado, mejor conocida como Anita. Anita, con doble T. Ay, perdón, me desconcentro. Porque tenemos muchos fans. Saludan nuestras fans y bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos demos a nuestro público. Bueno, sigo, chicas. Anita es una cantante y una actriz brasileña que empezó su carrera profesional de música en 2011-2012. La música de Anita es una instantánea clara de la cultura pop actual de Brasil. Y entonces vamos a escuchar un temón que es Favela Chegou. Fica parado, desceu da favela pro asfalto. Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo e sai dominando o mundo todo. Oh, o funk chegou. Respeita, cara. Oh, favela chegou. Sai do chão, ela muda. Vai jogando, vai jogando, vai jogando. Desceu da favela pro asfalto.